Año nuevo, cuántas veces lo hemos pensado y cómo el tiempo nos da la oportunidad de volver a comenzar. Y también en las cosas de Dios nos da la oportunidad de volver a comenzar y de la mano de quien tenemos la seguridad que nunca nos abandonó y que nos va a seguir acompañando. Por eso la Iglesia que pone esta fiesta de precepto de la Santísima Virgen, para darle gracias por el año que hemos pasado, los pecados habrán sido borrados con una buena confesión. Año nuevo, vida nueva, nos regaló la confesión la Virgen, que es Madre de Misericordia. Y lo que pueda pasar en el año que viene, qué mejor si está en las manos de nuestra Madre, que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Pero a veces somos niños, adolescentes, con nuestra Madre. Recuerdo, ya de grande, se acordaba una persona que lo que nos puede haber pasado cualquiera de nosotros cuando íbamos a la escuela, que llegaba una notita y decía: si no viene la mamá, no puede ingresar a la escuela. Pero si uno era adolescente, ahí estaba el problema. Cuando uno es niño, va contento de la mano de la mamá, que la mamá me viene acá a buscar, estando en la escuela secundaria, que me venga a buscar la mamá. Y entonces se encontró con que vino la mamá y tenía que irse de la mamá con la escuela, por lo tanto lo iban a ver todos los compañeros y ya estaba pensando que iba a pasar un mail y lo iban a seguir. Y entonces le dice a la mamá: mirá mamá, vos andate caminando más adelante que yo salgo por la otra puerta. Y lo hizo. Y después en el camino se dio cuenta que se había avergonzado de su madre. Y después se lo pensaba de grande: ¿cómo me avergoncé de mi madre? Y a veces a nosotros nos suele pasar lo mismo. Somos como adolescentes en la fe. Nos avergonzamos. No, no, mamá, vos andá adelante. ¿Qué sería? O qué mejor que decir: vamos a dar gracias a Dios por más que haga calor. Y sin embargo, ¿cuántas veces puede ser que nos cueste porque hay un familiar que no cree en Dios? O que es ateo práctico, cree en Dios pero no practica. Y nosotros estamos hoy aquí porque no nos hemos avergonzado de la Virgen. No salimos por la puerta del costado: mamá, vos andá adelante que yo... O sea, no le dijimos a la Virgen. Hoy me contaba una mamá que iba a tener gente, pues, lo que suele pasar en esta fiesta a fin de año. Bueno, yo voy todos los días a misa, así que si alguien llega antes a casa, pase y arréglesela con lo que tenga a mano, pues nosotros volvemos después de misa. Y eso que a veces uno lo puede incorporar, ¿cómo nos cuesta plantearlo a los familiares que no tienen nuestra vida espiritual? No, mamá, vos andá por aquella puerta que yo salgo. A veces no nos damos cuenta y el espíritu anticristiano o el avergonzarme de nuestra madre. Nosotros estamos aquí porque nos da gusto tener a la Virgen por madre. Y este título, Madre de Dios, es porque Dios tiene un plan. Para Dios nada es al azar. Este año que viene traerá prosperidad, traerá salud, traerá lo que Dios quiera, y lo que Dios quiere lo mejor para nosotros. O sea, Dios, antes de crear el mundo, había pensado que íbamos a cometer el pecado original y ya tenía la solución, que iba a ser que de la Virgen iba a nacer el que no iba a borrar los pecados. Como en el plan de Dios estaba el problema, siempre que uno organiza una actividad, como hacer el pesebre viviente, en general la gente ve lo que se ve de atrás del escenario, pero para armar el sonido, buscar esto y aquello, en el momento surgen muchos inconvenientes. Entonces, a una persona que le faltaba no sé qué cable, bueno, necesito este cable, que no me anda el grabador, que, mirá, le digo, soluciones, no problemas. Para venir a aportar problemas, no, aportemos soluciones. Y esto que puede ser dicho a manera de broma, es como Dios planea este año para nosotros. Lo planea con soluciones. Sí, cometimos el pecado original, pero Dios ya planeó que la Virgen iba a ser madre de Dios y que Dios el Viernes Santo va a morir en la cruz, pero el domingo va a resucitar. Y todo lo que pase en este 2017, si lo ponemos en la mano de Dios, va a haber problemas. Pero ahí es cuando vamos a recurrir a la Virgen con el rezo del rosario y le vamos a decir: Madrecita, soluciones, no problemas. Yo te traigo problemas, vos dame soluciones. Porque le hemos puesto a ella para que dirija nuestro 2017. Y a eso se le llama la providencia de Dios. Yo vengo de pasar unos días, por gracia de Dios, de Navidad con mis padres. Y Gualeguay limita con un departamento Islas. Como habrá sido acá en el campo, la gente que vivía en las islas venía a ser la provista. ¿La provista qué era? La vez al mes o la vez cada 6 meses que uno iba al pueblo y tenía que prever todo lo que iba a comprar, porque no va a andar de la isla yendo en canoa todos los días al supermercado. Entonces era la provista. Nosotros, esa provista, todo lo que vamos a necesitar, ni siquiera necesitamos hacer la lista, porque no sabemos en líneas particulares lo que nos va a deparar el 2017. Sí sabemos lo que puede estar de parte nuestra: crecer en el amor a Dios. Y eso es lo que le vamos a pedir a la Santísima Virgen: poner este de 2017 en la provista, es decir, en la providencia. Hemos venido a buscar la provista, todo lo que necesitamos, y eso es la providencia. Dios que va a tener en cuenta, si yo estoy al lado de Dios y tengo a la Virgen por madre, Dios va a tener en cuenta la provista. Ah, no, que vine y justo no había notado que necesitaba y tengo que volver en la canoa. No, ya es tarde. Bueno, nosotros nos toca ser mejores cristianos. Lo demás está en la providencia. ¿Qué madre no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Y cuánto más si han sido hijos que no se han avergonzado de su madre? O si lo han hecho, se han arrepentido. Nosotros que estamos aquí hoy honrándola con nuestra madre, ¿cuánto más la Virgen no tendrá en su providencia de su Hijo Jesús querer lo mejor para nosotros? Y lo mejor para nosotros es hacer la voluntad del Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso.

Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre de bondad, que eres el origen y la perfección de todo lo bueno, conceda a quienes nos alegramos en esta solemnidad de la Santa Madre de Dios, que así como nos gloriamos de la primicia de tu gracia, nos gocemos también de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, reconocer tu grandeza en la perfección de los santos y sobre todo en esta conmemoración de Santa María Virgen, glorificar tu bondad con su mismo cántico de alabanza. En verdad, hiciste maravilla en toda la tierra y prolongaste de generación en generación la generosidad de tu misericordia cuando miraste la humildad de tu servidora y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación, tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Por él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente. Santo Señor, y con razón, te alaban todas tus criaturas, ya que por medio de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo, da vida a todas las cosas y las santificas, y no deja de congregar a tu pueblo, para que desde la salida del sol hasta el ocaso, se ofrezca a tu nombre un sacrificio sin mancha. Por eso, Señor, te pedimos humildemente que por el mismo Espíritu santifique estos dones que hemos traído para que sean consagrados a ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que era entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced de esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Al celebrar el memorial de la pasión salvadora, de la admirable resurrección y de la ascensión al cielo de tu mismo Hijo, y mientras esperamos su gloriosa venida, te ofrecemos en acción de gracias este sacrificio vivo y santo. Mira, Señor, la ofrenda de tu Iglesia y reconociendo la víctima por cuya inmolación has querido reconciliarte con nosotros, concede que quienes nos alimentamos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, lleno de su Espíritu Santo, lleguemos a ser en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos perfeccione haciendo de nosotros una ofrenda eterna para ti, a fin de que podamos alcanzar tu herencia con tus elegidos, ante todo, con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, con San José, su esposo, con tus santos apóstoles y gloriosos mártires, con San Francisco de Asís y todos los santos, por cuya intercesión esperamos contar siempre con tu ayuda. Te pedimos, Señor, que esta víctima en esta reconciliación haga llegar la paz y la salvación a todo el mundo. A tu Iglesia, que peregrina en la tierra, confírmala en la fe y en la caridad con tu servidor, nuestro Papa Francisco, y nuestro Obispo Pedro, con el Colegio Episcopal, el clero y todo el pueblo que adquiriste para ti. Atiende con bondad la súplica de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne junto a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Aníbal Eduardo, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso,

Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será para siempre. Oremos. Señor, hemos recibido con alegría los sacramentos celestiales, que ellos nos aprovechen para la vida eterna, ya que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María como Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Y desearle a todos los presentes y que tramiten a sus familiares que en compañía de la Santísima Virgen tengan un feliz año nuevo. Las misas mañana serán a las 11 de la mañana en la iglesia histórica de nuestro santo patrono en Banda Sur, mañana a las 11 de la mañana, y aquí a las 20 horas. Entonces mañana a las 11 en la iglesia San Francisco de Asís y a las 20 horas aquí. Entre semana, el miércoles y jueves será a las 9 de la mañana, miércoles y jueves a las 9 de la mañana, y el viernes, que tenemos adoración continua a partir de las 8 de la mañana, hasta las 20 horas, que será la misa, que es primer viernes de mes, dedicado al Sagrado Corazón. En la hojita vino de misa, podemos leer después en nuestra casa, en la parte de atrás, está una pequeña meditación de por qué la Virgen es Madre de Dios. Y en la parte de adelante, el pesebre muy bonito que ayer hicieron los niños y jóvenes de nuestro pueblo, y una explicación por qué fue nuestro santo patrono San Francisco de Asís, aquel que fuera inspirado por Dios de tener esta idea de empezar a realizar los pesebres. Vamos a pedir en la misa de mañana, especialmente por la lluvia que tanto necesita nuestro río y nuestro campo, para todos aquellos que nos visitan, que tengan una feliz estadía, aprovechar a contemplar a Dios en este paisaje tan hermoso de nuestro pueblo, y también hacerse un ratito, aquí la iglesia está abierta para venir a contemplar en el sagrario aquel que ha creado todas las cosas. Vamos a dar la bendición solemne. En esta bendición vamos a tener de manera especial presente a Liliana Fernández, que está cumpliendo años, pero no sé, fue a la 00, así que no sé si es 31 o primero. ¿Tiene un año menos? Ah, un año más. Bueno. Señor, esté con vosotros. Dios, fuente y principio de todo bien, os conceda su gracia, derrame sobre vosotros abundante bendición y os conserve sano y salvo durante todo este año. Que Él mantenga íntegra vuestra fe, os conceda una esperanza firme y una caridad paciente y perseverante. Que Él os conserve unidos en paz, escuche hoy siempre vuestros ruegos y los conduzca a la vida eterna. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Hermanos, glorificad a Dios con vuestras vidas. Podéis ir en paz. San Miguel Arcángel, arroja el infierno con el divino poder. a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo a la perdición de las almas.